Ya, me gusta que está lloviendo. Hoy puedo hablar 3 horas. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer en el verso 21. Estoy en una serie de enseñanza que hemos titulado El Misterio de la Bendición. Hablamos de un primer mensaje que titulamos La Bendición de Abraham. Hablamos de un segundo mensaje que hemos titulado Los Derechos de la ¿qué? De la Primogenitura. ¿Verdad que sí? Hoy quiero hablar de un tema, coloque el título del mensaje, coherederos de la misma promesa o de la misma bendición. Tú y yo somos coherederos. Diga, yo soy lo que Dios dice, que yo soy. Y Dios dice que yo soy coheredero o coheredera o heredero juntamente con. Diga, yo soy heredero juntamente con. Vamos a ver con quién. Vamos a leer en Gálatas capítulo 4. Padre, tú eres el Padre de la lluvia. Declaro que hay lluvia de bendición. Aleluya. Gálatas capítulo, ¿qué dije yo? 4. Gálatas capítulo 4, verso 21. Dice el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Decidme, Gálatas 4:21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito, diga, ya está escrito, porque está escrito que Abraham tuvo ¿cuántos hijos? Pregunto, mírenme acá, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Dímelo con tu dedito para ver. 2. Ahora dale al que está a tu lado. 2. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos. Punto y coma. Un hijo, ¿uno de quién? De la esclava. Y el otro hijo lo tuvo ¿de quién? De la libre. Pero el de la esclava nació según la ¿qué? Según la carne. Mas el hijo de la libre nació por la promesa, lo cual es una alegoría o una metáfora doble, pues estas dos mujeres, ¿qué son? ¿Cuántos pactos? 2. Pues estas dos mujeres son los 2 pactos. ¿El uno proviene de dónde? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos, ¿para qué? Para esclavitud. Punto y coma. ¿Este es quién? Agar. ¿Cómo son los hijos? ¿O en qué condición son los hijos que pare Agar? son esclavos, ellos están como en esclavitud. Te pongo un ejemplo de esclavitud. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 3 cuando Adán había desobedecido a Dios? Y Dios, como acostumbraba a hablar con Adán todas las tardes, esa tarde Dios fue a su encuentro con su máxima creación, con Adán. Y Dios expresó: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué? ¿Y tuve qué? Miedo. Cuando ahí el apóstol Pablo habla de esclavitud, está hablando de miedo. Ay, Padre, perdóname, porque no oré antes de comer. Ay, Padre, perdóname, porque no oré cuando me levanté. Ay, Padre, perdóname, porque no sé qué. El cristiano vive en miedo. ¿Aló? Cuando Dios es tu Padre, o sea, Dios no está diciendo que no tienes que orar. O yo no estoy diciendo que no hay que orar. Lo que yo estoy diciendo es lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo. Que el cristiano ya está libre de condenación. El cristiano está más acostumbrado en saber lo que no puede hacer, que no sabe realmente lo que Dios lo llamó a hacer. El cristiano tiene miedo de irse para el infierno. El cristiano, como el pueblo de Israel, cuando Pablo dice ahí, esta es Agar, pues Agar con sus hijos están en esclavitud. Ese era el miedo que tenía el pueblo de Israel. El sumo sacerdote, cada vez que iba a entrar al lugar santísimo, una vez al año, entraba con miedo. Tú y yo tenemos libertad, y hoy cristianos tienen libertad y no lo hacen. Hoy, como te decía el domingo pasado, hay cristianos que están despreciando el derecho de la primogenitura. Yo les pregunto, levánteme la mano los que tienen celular. Mire, a ver si ya lo apagó y me lo apaga, me hace el favor, que Dios está hablando. Además cometa la falta de respeto de que Dios está hablando y usted atiende una llamada, dándole a Dios a entender que esa llamada es más importante para usted que Dios. Eso indica que usted no tiene falta de temor de Dios. Y no me diga que usted, no, es que yo amo a Dios, pastor, no creo, mucho. Que te va a dejar distraer por el diablo, por ese aparato. Cuando Dios está hablando, es hora de escuchar a Dios. Después que se acabe esto, que Dios hable, que Dios nos habló, usted aprenda su aparato, yo prendo el mío. ¿Me estoy explicando? O sea, yo lo hago por amor a ti. Porque Dios quizá tiene una palabra para ti, que es la que te puede resolver. Y el diablo dice, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y sale sopla para allá afuera o para acá. O ahí mismo, ahí debajo de la silla. Dime, dime. Y Dios habló. Y ya cuando, chao, chao. Y después, esa era la palabra que Dios tenía para ti. Y después viene tu proceso. Señor, ¿y por qué no me habla? Sí, hija mía. Yo ese domingo tenía la palabra que te iba a resolver. Pero tú cogiste el aparatico y cerraste el oído espiritual, y la fe viene por el oír. Cuando uno abre el oído espiritual recibe fe cuando oye la palabra de Dios. Pero lo que tú estabas oyendo a través del celular no era fe. ¿Me estoy explicando bien? Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Dice el verso 24 y 25. El hijo de la esclava y el hijo de la libre. Estas dos mujeres son los dos que pactos, dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esos son los cristianos que están llenos de miedo. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está con sus hijos, está como en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de quienes, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, o porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de partos, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Aló? Búscate un momentico en Isaías 54. Isaías 54. Estoy hablando del mensaje coherederos de la misma promesa. Isaías 54, versículo 1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Punto y coma. Levanta queja. ¿Qué es lo que Dios manda a levantar? Canción. Y da voces de qué? De júbilo. Voces de alegría. Voces de gozo. Voces de victoria. Yo te voy a leer eso y tú lo pones en práctica aquí. Y da voces de júbilo. Otra vez, y damos voces de júbilo. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios dice. Yo voy a mirar a todos y todos me dan voces de júbilo. Yo no los estaba mirando. Ahora yo miré y vi a algunos que estaban desobedeciendo a Dios. Dios dice, levántate. Levanta canción y da voces de júbilo. Dame una voz de júbilo ahí. Ella que tiene la blusita de rayita, ¿cómo se llama? Dame una voz de júbilo para ver. Aleluya. Deme una voz de júbilo por allá atrás. Deme una voz de júbilo por acá. Dame una voz de júbilo acá adelante. Dame una voz de júbilo. Oye, no quiere. ¡Voz de júbilo! Pastor, pero eso es obligación. Es que hay cristianos que a la carne de ellos hay que matarla. Ellos no quieren, ellos son soberbios. Y Dios dice, levanta canción y da voces de júbilo. Yo aquí me doy cuenta lo que tú eres en tu casa. ¿Aló? Yo no creo que en tu casa tú das otras voces. En tu casa se oyen es otras voces. deja la goza. Y eso sí, una vez Dios se pone así, hoy se le salió el sati. ¿Ah? ¿Tú estás viendo lo que Dios dice ahí? Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más, diga más, dígalo otra vez, dímelo, dímelo, porque más hijos de la desamparada que lo de la casada, ha dicho la máxima autoridad. Y cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Dios viviente vive y permanece para siempre. Y si Dios dice que levante canción y dé voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, a Dios hay que obedecerle. Dice en el verso 2, ensancha el sitio de tu tienda. Diga, alarga. Diga, amplía. Eleva. Amén. Eso Dios está hablando de longitud. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Cuando Dios dice ensancha el sitio, el lugar de tu tienda, es que tú puedas ver claramente, que tú puedas ver a una distancia. Yo no sé si tú puedes ver tu futuro, pero tú puedes mirar hacia adelante 10 años más arriba y tú puedes decir, dentro de 10 años yo estaré allá con esto, con lo otro. Los pensamientos que tiene mi papá para mí son pensamientos de paz. Allá veo a mi hija terminando la universidad. Oh, la veo casada. Mírala donde está en el altar. Para papán, para papán, para papán. Pam, pam, pam, pam, pam. Eso es el futuro. Hay gente que dice, yo me voy a casar cuando lo tenga todo. Cuidado que no tienen nada. Hay gente que yo conozco que lo han tenido todo y no han durado 6 meses casados. Conozco a otros que no han tenido nada y llevan 20 años, 30 años ahí, firme el uno para con el otro y viceversa. Ensancha el sitio de tu tienda, que tu mente esté clara, que tú puedas ver a distancia tu futuro glorioso. Dios dice, no seas escasa. Dios dice, la única limitación tuya está en tu mente. La limitación de ustedes no está en el cuerpo, está en la mente. Dios dice, si tú logras romper tus límites, tú irás a la otra orilla. No seas escasa. Ensancha el sitio de tu tienda. La clave está en la mente. Un hermano una vez, otro hermano predicó esto o habló de este versículo. Ensancha el sitio de tu tienda. El hermano tenía una tienda. Fue y la partió y hizo dos. El hermano recibió, güey, el sitio de mi tienda, la tienda donde que tengo. Cada cual recibe conforme a su fe. Pero hay la traducción correcta. Eso no estuvo malo, porque el hermano al fin y al cabo Dios lo prosperó. Tuvo fe para romper y hacer otra tienda, gloria a Dios. La traducción correcta de ensancha tu tienda y alarga las puertas de tu cortina o las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Dios está hablando, rompe los límites en tu mente. En la mente, si tú no cambias tu estilo o tu forma de pensar, usted nunca cambiará su forma de vivir. Si usted cree que todo lo que va a tener materialmente hablando, tiene que tenerlo a punta de crédito y a punta de fiado y a punta de los cartoncitos, de los vales en la tienda, usted siempre va a ser una persona que está endeudada. Si tú fueres capaz de ampliar tu mente en la cultura del ahorro, que cuando uno ahorra se demora un poquito más, pero al fin y al cabo, al final uno no le debe a nadie. Yo no tengo por qué comprar una nevera que cueste 1 millón de pesos y pagar una cuota inicial de 300,000 o 200,000. Y pagar 10 cheques por fechado. Cuando saco la cuenta, 1 millón de contado. A crédito, 2,300,000. ¿Por qué razón? Por razón de mi impaciencia, porque yo le voy a regalar a los buenas gentes de los almacenes 1,300,000 pesos. ¿Me estoy explicando bien? Que al principio el proceso tenga que comprar cubeticas y meterlas en la neverita de icopor. Gloria a Dios. Y me ministro la canción de Dani Berrío. Si el hielo está en la nevera de icopor, alaba a Dios, alaba. Mientras que llega la Whirlpool. ¿Me estoy explicando bien? Si tú quieres hacerlo a tu manera, te digo como un cantante de bolero. Allá tú, allá tú, allá tú. Pero Dios dice, las deudas no son mi voluntad para ti. Yo te redimí de la maldición de las deudas. Yo me hice pobre, lleno de deuda en la cruz del Calvario para que tú fueras enriquecido. La Biblia dice en Deuteronomio 28 que tú pedirás, que tú no pedirás prestado, que tú prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Pastor, porque hay cristianos que piden prestado hoy en día, porque la Biblia dice en Mateo 7:24, y el que me oye estas palabras le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye y hace es sabio. Hay cristianos que están oyendo y no hacen la palabra de Dios. No la creen, no la obedecen. Ellos hacen lo que les da la gana y después se meten en sus procesos y sus líos. Y Dios no puede hacer nada. Dios, diga, Dios que me ama con amor eterno. Dios no es cómplice ni alcahuete o alcahueta o patrocinador de mis desobediencias. ¿Aló? Yo pregunto, ¿qué fue lo que Dios le mandó a Adán en el huerto de Edén? ¿Cuál fue el mandato? De todos los árboles del huerto podrás, ¿qué? Comer. Pero de este, ¿qué? ¿Qué le dijo? No comerá, porque si come, el día que de él comieres, ciertamente morirás, te separarás espiritualmente de mí. Pregunto, ¿Adán obedeció o desobedeció? Pregunto, ¿cuando Adán desobedeció, vio Dios que Adán estaba desobedeciendo? ¿Hizo Dios algo? Porque Adán tenía la capacidad de ¿qué? De la elección, lo mismo que tú y que yo. Dios dice, yo te he puesto la vida y la muerte delante de ti, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición, yo he puesto delante de ustedes el bien y el mal. Yo les aconsejo una vez más que escojan la vida, y junto con la vida está el bien, y junto con el bien está la bendición. Pero tú tienes el libre albedrío, tú tienes una voluntad, para que no digas que yo creé robots, para que no creas que tú eres una marioneta mía, dice Dios. Yo te creé y te di una voluntad, un libre albedrío. Tú eres un ente moral libre. Yo te aconsejo que escojas el bien. Yo te aconsejo que digas como Jesús en el huerto de Getsemaní, o cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar como los discípulos de Juan oran. Ustedes orarán así. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en mi vida. ¿Aló? Tú debes orar como Jesús en el huerto de Getsemaní. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Salmo 73, 25. ¿Para qué ores eso? ¿Me estoy explicando bien? Así es que no seas escasa. Salmo 73. Versículo 25. Porque ¿a quién tengo yo? ¿A dónde? En los cielos. Si no es a ti, y en la tierra, ayúdame, nada deseo fuera de ti. Aquí en la tierra no deseo nada, absolutamente nada que no tenga tu etiqueta. Hay cristianos que la etiqueta de todo lo que tienen se llama una etiqueta de avaricia, se llama etiqueta de envidia, se llama etiqueta de... Esta etiqueta que marca es culebra. No tienen la etiqueta del amor de Dios. El salmista decía, porque ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y aquí en la tierra nada, nada deseo fuera de ti. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Gálatas 4. Sepa que lo ore. Sepa que lo medite. Esa es tu oración. Gálatas 4, versículo 28. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros, ¿como quién? Como Isaac. ¿Somos hijos de qué? De la promesa. Diga, recibo. Porque ahora yo te voy a hablar de Isaac. Pero como entonces, el que había nacido según la carne, ¿cómo se llamó el primer hijo de Abraham? Ismael. Pero como entonces, el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac, así también sucede cuando. Ahora, más que dice la escritura, echa fuera a quién, a la esclava y a su hijo. ¿Por qué? Porque no heredará, ayúdame, el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Coloque ahí, Agar, coloque igual la carne. Agar tipifica la carne. Ismael tipifica la obra humana, el esfuerzo humano, el miedo, el sudor. Y Dios dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Agar significa la carne, la fuerza, la soberbia, la prepotencia. Agar significa el sudor, el esfuerzo humano, el miedo. Ismael significa la obra de la carne. Coloque Sara, significa el reposo. Tú eres hijo de la libre. Sara significa reposo, la obra del Espíritu Santo. Sara representa la unción, el fruto del Espíritu. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Sara significa reposo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están como cargados y trabajados. Y cuando está hablando de cargados y trabajados, es por las cosas que Dios no mandó hacer. Ya está diciendo en su tiempo a los judíos, dejen la carga de la ley de Moisés. Vengan a mí los que están cansados y cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo, tranquilidad para tu mente, para tu alma. Llevad mi yugo sobre ustedes y mi carga, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Él está diciendo, enyúgate con Cristo. Di como el apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora vive la unción en mí, y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es con el Espíritu es el que produce reposo, cuando Él te guía. Cuando Él te conduce, no hagas ese negocio, pero haz este, no vayas allá, ven acá, quédate quieto, no te muevas, no te cases, cásate ya, esa no es la mujer que yo tengo para ti, ese no es el hombre. No seas terco, no seas terca. Ese te va a traer amargura y vas a terminar divorciándote. Ese es cuando Dios guía. Aló. Ahí está mi esposa, ¿ves? 14 de junio, el sábado pasado, celebrábamos nuestro aniversario número 10. Y una jovencita me dijo, ¿por qué no va el grupo de jóvenes hoy? Y le dije, está difícil, porque tú sabes, después Gaby me, Yo le dije que estoy de aniversario. No, no, para que usted nos hable de su noviazgo, porque eso que usted está cumpliendo 10 años de matrimonio, eso es un ejemplo para nosotros. Yo le dije, espero que sea así. Cuando el Espíritu guía, este da testimonio, ese no es el hombre. Esa no es la mujer. Si tú te vas a casar, ¿dónde están las hermanas solteras aquí? Ahí. Si usted se va a casar con un hombre, y ese hombre los domingos, escucha, y ese hombre los domingos no va contigo a la iglesia, dicho sea de paso, la mujer debe estar donde el hombre está. Y si tú ves que ese hombre no los domingos, que se supone que es el día que la iglesia se reúne en un lugar más que cualquier otro día, y tú ves que ese hombre no está, tú como que estás orando, Padre, estoy que le meto su tijera. Y si ese hombre tú lo ves que gana billetes, sean 1,000 pesos, 10,000, y no ves que aparta el primer 10% para el Dios que lo ama, menos. Porque si le roba a Dios el día que deje la cartera, el día que deje la cartera mal puesta, aló, porque se te convierte en una oruga, se te convierte en el saltón. Y Dios dice, lo que no se te come la oruga, se lo come el saltón. Y lo que no se come el saltón, se lo come el revoltón. Y lo que deja el revoltón, se lo come la langosta, alias el pulgón. Pero cuando uno está honrando a Dios con lo primero de todo lo que Él le pone en la mano, Dios dice, yo reprenderé por ti a la oruga, al saltón, al revoltón y a la langosta. ¿Aló? Eso es lo que Dios dice. Así es que cuidado, es mejor que tú andes en reposo. Digan conmigo, Proverbios dice, es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Aló? Pastor, ¿en qué proverbio dice? Yo no sé, proverbio según San Joel. Es mejor estar solo, ¿verdad? Que mal acompañados. Vamos a leer. Déjame ver dónde leo. Ah, coloca ahí, Isaac, del hebreo. Y no te voy a dictar la palabra hebrea, que creo que es Yisak, con Y de yuca. Yisak, al final T de tomate. Coloca, Isaac significa risa. Y coloca, el que ríe en alegría, o en placer, o en burla, o en desprecio. Isaac, del hebreo significa risa, o también significa el que ríe en alegría o en placer o en gozo. También es el que ríe en desprecio o en burla. Del griego, la palabra Isaac, el nombre Isaac, significa reposar. Dios te está llamando a reposo. Y reposo no es flojera. Reposo no es pereza. Reposo es confianza. es total confianza en lo que Dios o Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Isaac significa risa, o el que ríe en alegría, o en placer, o en gozo, pero también significa aquella persona que ríe en burla. Te pongo un ejemplo bíblico. Si tú lees Mateo 27, cuando a Jesús lo cogen preso, dice que a él le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? Y lo escupían en la cara, y lo abofeteaban, y se reían burlándose. ¿Qué dice el rey de los judíos? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es risa en burla. Lo escarnecían. Hay gente que tú les cuentas tus sueños y ellos te dicen, amén, hermano, amén. Pero cuando tú das la espalda, te sueltan la risotada. ¡Ja, ja, ja! Este está loco. ¡Ja, ja! Mira, mira la loquita, mira cómo ha quedado. Yo no sé si a ti te ha pasado que uno le comenta el sueño a la gente. Oye, voy a tener un carro último modelo. Oh, sí, pastor. Y cuando se ríen, hasta te bembean. Bemba colorá. ¡Ja! Ese pastor sí está loco. ¡Ja, ja, ja! La cosa está difícil. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? Hay gente que dice que yo recibo la abundancia. Mira cómo han quedado locos. ¡Ja, ja, ja! Ellos dicen abundancia. Ellos como que no ven el noticiero que el dólar está bajando, que el arroz está subiendo, que el costo de vida ha aumentado y el Dios mío sigue teniendo bastante dinero porque Él es el dueño del oro y de la plata. Yo no dependo de si el dólar baja o sube. Yo dependo de Dios que dice en Hebreos 13:8, yo sigo siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo no cambio. El cielo y la tierra pasarán. Aló, déjame leerte la profecía. Isaías 60. Me gusta leerla. Me gusta hablármela. Me encanta amarrarme con eso. ¡Aleluya! Gloria a Dios, que el dólar va para abajo. Todo lo que sube, baja. Y lo que baja, sube. Mira, Isaías 60. Te voy a leer antes del 60, el versículo 21, o el 19 del 59. Y temerán, ¿desde dónde? Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Dios. Y desde el nacimiento del sol, que es lo que temerán, su gloria. Porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Dios, ¿qué hará? Levantará bandera. La traducción correcta es que el que se levantará como un río es el Espíritu Santo, que arrasará la obra del diablo. Dice el verso 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Dios, el Espíritu mío que puse sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. En otras palabras, de la boca de tus nietos, dice Dios, desde ahora, ayúdame y para siempre. Entonces dice Dios, por esa razón, levántate y resplandece. Deja ya la depresión. Levántate del desánimo. Levántate de tu aparente frustración y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanezco yo, dice Dios, y sobre ti será vista mi gloria. Eso es lo que Dios dice.